Padre amado, te damos gracias porque tenemos tu palabra, la cual también nos ayuda a entender lo que tú nos enseñas en esa palabra, porque quienes la escribieron, desde luego fueron guiados por tu espíritu, tú mismo guiaste y ellos escribieron lo que les correspondía según tu voluntad. Sabemos que mucho de lo que tú has enseñado ha sido tergiversado y quizás muchos de aquellos que hoy, después de tanto tiempo, son cristianos, nunca recibieron una verdadera enseñanza bíblica sobre determinada doctrina. Ayúdanos a no seguir repitiendo tales errores. Gracias te damos por todo cuanto tú estás dispuesto a darnos y nos estás dando realmente. Y en cuanto a mí, te pido que me ayudes a contar con la voz, la memoria y todo cuanto se necesita, la vista, para poder hablar a este auditorio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que yo voy a tocar hoy va a molestar a algunos, no tal vez mucho acá, pero como esto va vía internet a muchos otros lugares, tan solo la semana pasada, recién pasada, un caballero escribió y me dice: yo pensaba que usted no creía en el don de lenguas, pero después miré, no sé qué, parece que él se convenció de lo contrario. Pobre muchacho, esa convicción de él no creo que fue acertada, porque yo nunca recuerdo haber dicho lo que hoy tengo preparado para ustedes. Y como sé que ustedes aguantan mucho más del cristiano general, entonces me pareció que era bueno comenzar aquí. Lo que voy a decir acerca del famoso don de lenguas será algo que parecerá muy raro, no puede ser. Bueno, hay que rumiar bien. Sale a esta hora, saldrá Dios mediante luego, repetido ya, acercándose por ahí a las horas 18, y hay que volver a escuchar. Y si yo le doy algún texto bíblico, qué lástima que no pudimos preparar todo para entregarles el bosquejo, pero este es el mensaje que más trabajo me ha dado en toda mi vida. No es fácil. Siempre me preocupaba porque nunca estuve de acuerdo con el sistema de la jeringonza. ¿Qué? No es una chica. Hermana jeringonza, no. Ya le voy a explicar después de qué se trata. Y eso, y recuerdo también de cierto caso donde uno estaba muy preocupado, miembros de una de las iglesias que andan con jeringonza. Y entonces fue al frente y ese pastor le decía que abre en lengua. Y él dijo: no sale nada. Haga la prueba, insista, hasta que jeringonzó. Y ahí ya estaba conmigo: aleluya, gloria a Dios, habló en lenguas el hermano, por fin, y ya, ahí está. Tenemos que atacar esto, hermanos. Tenemos que primero entender por qué está mal hacer eso. ¿Cuáles son los textos bíblicos que hablan de esto? Pero ¿por qué hay tanta confusión con este asunto de lenguas? Bueno, yo personalmente he leído libros, he escuchado mensajes, he predicado sobre esto. Nunca estuve satisfecho. No estuve satisfecho por muchas razones. No es que no estoy satisfecho con lo que Pablo dice a los Corintios, nada de eso. Eso está en su lugar. Es interpretar lo que Pablo dice. Ese es el asunto. Y tenemos que tener cuidado. No tengo nada, digo, en contra de intérpretes que afirman hasta hoy que se trata de idioma. Bueno, hay un autor que antes teníamos este libro aquí. Yo cuando vi esto, dije que la Biblia hable sobre las lenguas, de Richard Schwab, Este hombre escribió un libro y la editorial que lo publicó me permitió reimprimir aquí 1,000 ejemplares. Yo lo hice. Todos estos libros ya se fueron. Ahora, tal vez los que leyeron tampoco están 100% seguros, porque yo tampoco, después de darme cuenta, no estuve 100% seguro. Simplemente, básicamente, repite lo que ya han dicho todos los anteriores. Y es una pena que en las iglesias no se hable sobre esto correctamente. Creo que he detectado por qué, como yo trabajé por muchos años en una institución de emisora de onda corta, y ellos vivían de las donaciones de los hermanos, y los que dan bastante dinero son justamente los jeringonceros. Entonces resultó que si habla uno contra ellos, adiós dinero, no hay donación. Pero ahora yo no estoy en esa situación, y si no hablo, el día de mañana el Señor preguntará: yo te di una oportunidad única, ¿por qué no hablaste? No solamente tienes dinero, recursos para pagar los gastos, no es que nos sobra, tenemos que trabajar con mucho cuidado. Pero el tiempo que estuve allá me permitió trabajar, obtener mi jubilación y contribuir ahora con eso para la obra. Por eso, si no digo la verdad, seré doblemente culpable. Así que ustedes solamente tendrán que orar para que lo que se diga corresponde al texto bíblico. Nunca me conformo con poquita cosa. A primera vista pareciera que sí, que lo que sobresalió en el día de Pentecostés era que esa gente que no conocía el idioma hebreo o arameo, por ejemplo, que el que eran idiomas muy usados allí, de repente hablaron y ya está. Pero esta respuesta no me satisface. Parte de esto era, no cabe duda. En Hechos 2, 5 al 8 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Bueno, podríamos insistir, y eso está en Hechos 2, 5 al 8. Lo que no he escuchado que alguien hable sobre esto con claridad meridiana es qué decían ellos. Bueno, que ellos hablaban, la gente entendía. No voy a discutir eso, cómo lo hicieron, que la gente entendía lo que decían ellos en su propio idioma, en el idioma que nacieron. No hay problema. Pero ¿qué fue lo que les hizo pensar? Y hubo un rumor tremendo allí, porque realmente la gente escuchaba algo que nunca había escuchado, aparte en un lenguaje de acceso para cualquiera, no importa que no haya tenido ni siquiera un año en la escuela, nada, simplemente era único. Menciona, por ejemplo, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ah, hablaban de las maravillas de Dios. Muchos de los que estaban allí y de repente hablaban de las maravillas de Dios eran realmente paganos. Había de todo, porque muchos de los judíos que estaban allí vinieron para ese día del Pentecostés que se celebraba en Jerusalén, pero ya muchos de ellos ni siquiera hablaban su idioma, ninguno de los idiomas que suponían hablar, sea hebreo, arameo o el que fuera, pero no hablaban. Entonces, allá de repente comenzaron a hablar con claridad las maravillas de Dios. Pero aparte de ellos, bien podrían estar también los que nada con el judaísmo tenían que ver, aunque esa parte comenzó ya más adelante. Ahora, entonces la pregunta clave es, ¿qué decían estos nuevos cristianos? Y bueno, ¿cuán sencillo era el lenguaje que ellos usaban? Vamos a Hechos 10, 44 al 46, porque el Evangelio llega a la casa ahora de un gentil que probablemente era un judío prosélito, un gentil que muy probablemente se había hecho judío, o sea, había aceptado la doctrina judaica. Bueno, leamos. Dice en el capítulo 10, versículo 44 al 46, que los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían ido con Pedro a la casa de Cornelio, habían venido, dicen, con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora veamos cómo sabían ellos. Porque los oían que hablaban en lenguas, que hablaban y que magnificaban a Dios. No había tal como haz la fuerza, procura, habla igual. Nada de eso. Ellos simplemente comenzaron ahí en la casa de Cornelio, que nunca habían oído nada de esto, así que Pedro y otros con él supieron que ellos habían recibido el Espíritu Santo porque hablaban en lenguas. Y como la jeringonza existía ya, pero no magnificaba a Dios, hablaban cualquier disparate, menos lo que estos hablan ahora. Entonces, ¿cómo sabía Pedro y otros que lo acompañaron allá a la casa de Cornelio? Que los que escucharon el Evangelio recibieron al Señor y la plenitud del Espíritu Santo al mismo tiempo. Note el versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Creo que todos o la mayoría sabemos qué es magnificar, es engrandecer. Yo tengo un tipo de vidrio, se llama lupa, que aumenta el tamaño de las letras, y en la radio tengo que usarlo muchas veces porque hay algunas letras, incluso en algunos discos que se usa la música, es muy chiquita la letra y eso agranda. Entonces uno, cuando ya tiene cierta edad, echa la culpa a la letra y no a los años, pues no gana nada, y los años no se arreglan con lupa, y entonces hay que ver cómo hacerlo. De cualquier manera, ahora, si usted como cristiano suele hablar acerca de la salvación a otros, en ese momento usted está hablando en lenguas. Si se atiene directamente a la palabra de Dios, y usted dirá, si alguien le dice por ahí de estos que dicen hablar en lengua y que usted no es, y usted dice, peor aún, usted dice, le pregunta, bueno, ¿en qué lugar se congrega usted? Oh, allá en la iglesia bíblica misionera. Ah, no, si ese, no, él niega todo el poder de Dios y el hablar en lenguas y todo esto. no me vas a creer, de aquí en adelante hay que decir, yo hablo lenguas. Porque subo al ómnibus, tengo conmigo estos urgentes que el mismo pastor escribió y comienzo a entregar. Eso es hablar en lenguas. ¿Qué? Ahí está, ve. Una ignorancia mayúscula. Increíble. Pero, ¿y por qué? Porque no se enseña esto. Se enseña cualquier cosa disparatada. Sí, existe un tipo de lengua donde hay confusión. Vamos a ver un poco más adelante, porque tuve que mirar qué dice el diccionario. En La Luz, por ejemplo, habla sobre jeringonza, porque hay en otra forma, jeringosa, jeringonza y así, pero es la misma cosa. Suena muy interesante, ¿verdad? Parece jeringa, ¿no? Pero bueno, y jeringonza sería una jeringa grande, ¿no? Bueno, algunos dicen de todo. Dicen, si usted habló en lenguas, ya tiene la seguridad absoluta de ser salvo. Por eso, ¿quién no quiere ser salvo? Si una persona recibió a Cristo porque alguien le entregó un folleto, o en una iglesia como esta, pero nunca tenía la certeza de su salvación, porque nunca tampoco entendió qué es creer, qué es la fe. De ahí la necesidad de meterse en lenguas. ¿Pero qué clase de lenguas? Decir que el milagro del don de lenguas ha cesado hoy en día, ni se escribió la Biblia de ninguna manera, digamos que explique con detalles, no es correcto. Yo oigo que algunos dicen, hay milagros que siguieron hasta tal altura de la historia de la iglesia, y ahí se acabó. Bueno, respeto a los que piensan así, pero digo, yo no pienso así. Si alguien le pregunta, ¿usted cree que ya se acabó el don de lenguas? No, todavía no. Afortunadamente tenemos, aunque pocos, que sí, que lo practican. Así, óigame, los que evangelizan hablan en lenguas. O, pongámoslo así, hablar en lengua es evangelizar, profetizar es enseñar. Y la gran comisión, ahí al final de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20, dice que tenemos que ir a ser discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándoles. Esa es la parte que hemos abandonado. Hemos hecho bien el trabajo de hablar en lenguas, porque les hemos... ¿Y quién dejó eso? Alguien lo dejó acá para que despertarme, para que no hable demasiado largo. No se aplican. Sí, para despertarme, no sea que me duerma. O se duermen ustedes. Mire, voy a leer ahora en otro texto muy interesante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Qué bueno, las dos cosas se siguieron. Hablar en lenguas. O sea, en el día de Pentecostés, la gran novedad era que aquellos que recibieron el Espíritu Santo enseguida comenzaron a hablar a otros. Eso es lenguas. Eso es hablar en lenguas, no cabe duda. No busquen toda esa enseñanza en ningún comentario. Yo me pasé secando el cerebro y no encontré una respuesta que me satisfaga. Siempre supe que una persona es salva en el momento de recibir a Cristo, pero había que lidiar también con la cuestión lenguas. Está en la Biblia y la gente nos pregunta, y aquellos que nos preguntan esperan una respuesta. No todos preguntan por preguntar así nomás, por demostrar nuestro que ellos son sabios y nosotros ignorantes. Muchos de ellos quieren saber lo que no saben. No aprendieron nunca. ¿Cuántas veces, y ustedes también tal vez tenían la misma experiencia, pero cuántas veces me han dicho, por ejemplo, bueno, yo iba allá a esa iglesia, pero ahí no aprendimos nada? Y bueno, porque ellos no enseñan. Hay iglesias donde les conviene no enseñar, porque esa es una tragedia para esa iglesia. Esa iglesia está para acumular la mayor cantidad de dinero posible. Eso es todo. No para causas misioneras, para causas materiales. Eso es todo. Y es por eso que esas iglesias suelen levantar templos lujosos y todo eso, y qué sé yo cuántas cosas. Y yo no estoy en contra de eso. Allá ellos, yo no estoy dando dinero para eso. Así que, y es notable que ellos ni bien recibieron el don, hicieron dos cosas. Era una doble manifestación, tal como dije. Pablo les dijo el significado de Juan el Bautista, del bautismo de Juan el Bautista, y lo que él estaba predicando. Y es bueno que, para superar cualquier duda, notemos también lo que el mismo Pablo dice en 1 Corintios 14, 2 y 3. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Más vale profetizar en este sentido de la palabra que hablar en lenguas. Y esto es muy, muy notable, porque en este caso el apóstol profetiza. ¿Y qué quiere decir Pablo con el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación? ¿Quién no necesita esto? Estando en la radio, recibimos llamadas telefónicas de muchos, de gente desesperada, necesitada de ayuda. En muchos casos es problema de chicos. Por ejemplo, me llamó un maestro que tiene un alumno, y él pertenece a una iglesia buena, pero a tal punto alejada de cualquier cosa que huela a pentecostalismo, que no le pudieron ayudar, y él quiere ayudar al muchacho. Y no puedo, pero ese muchacho bien puede estar ya metido demasiado profundo en el demonismo y está detrás de eso. Lo dominan totalmente. La mamá tiene mucho miedo porque él en cualquier momento puede hacer cualquier cosa. Y dice que de cuando en cuando ocurre que está durmiendo en su lugar y al día siguiente ya está completamente en otro lugar. Se saca la ropa, está sin ropa, muy chico todavía. Un problema es que existen desde antes ya. Yo tuve un hermano que tenía algo parecido, no exactamente igual, porque en esa época no había internet ni nada de eso. Ahora ser dominado por Satanás es muy fácil. ¿Cómo aconsejar a esta gente? ¿Cómo aconsejar a los padres? ¿Qué hacer para que esa criatura pueda estar bien? Bueno, lo que harán esos psicólogos, comenzarán a hablarle y hacer todo una especie de guisado que a nadie le gusta y no sirve para nada y no hará ningún efecto. Peor sí, mejor no. Entonces, claro, la persona que está sufriendo todo esto no sabrá realmente dónde hay ayuda. Y dijo, el hermano dijo, yo no quiero ir a los pentecostales. Digo, no lo haga, saldrá peor de allí. No agrave lo que bien puede ir poco a poco superándose. Pero realmente es una situación, a mí no me gustaría verme en esa situación. Y aquellos padres que tienen hijos chicos todavía, mucho cuidado. Cuando van a la escuela, lo que aprenden, lo que ven tal vez en internet, hay que estar detrás de ellos, hay que estar todo el tiempo pastoreándolos. Y que todos ustedes tienen que ser pastores y la mamá pastora. Ahí tiene un buen pastoral, no hay problema. En 1 Corintios 14, 2 y 3 ya leímos eso. Y es muy notable porque en este particular caso el apóstol coloca ordenadamente la secuencia entre hablar en lenguas y profetizar. ¿Qué viene antes? Y muchos dicen, no, hoy no hay más profecía. Sí, porque depende de lo que entendemos de profetizar. Es consolar, enseñar y todo cuanto tiene que ver con lo que es profecía. Ahora, ¿por qué hay tan pocos hermanos que hacen este trabajo? Bueno, me parece que no es muy difícil entenderlo, dirá alguien, porque no saben, no entienden, no conocen la Biblia. Bueno, entonces, ¿por qué no saben, no entienden ni conocen la Biblia? Porque no se dedican a algo tan, tan necesario, puesto que evangelizar no requiere virtualmente ningún tipo de esfuerzo, pero consolar, enseñar, acompañar a la persona en sus dificultades, es un trabajo que requiere tiempo y conocimiento en buena parte. No se puede dejar así nomás. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué diría usted a una persona que está desesperada y necesita ayuda, como el caso que yo conté? ¿Con qué le va a consolar usted al papá o al maestro o quien fuera, ¿no? El responsable de esa criatura, ¿qué hacer? Una persona mayor tiene una, digamos ya, capacidad para pensar bien y entiende lo que uno le dice, pero una criatura de esa edad a quien Satanás busca increíblemente es completamente otro mundo. Les decía que tuve un hermano, está todo por ahí todavía, pero este muchacho, yo ya no estuve en casa cuando ocurrieron cosas que realmente me sorprendieron mucho, porque mi madre me contó lo que había ocurrido. En una de esas, como él leía una cierta literatura que llegaba a sus manos, era brujería de todo orden, y ellos ni sabían lo que estaba leyendo. Con el tiempo, claro, descubrieron. Pero parece que ese tal espíritu, no hay que tomar eso muy en broma, es verdad, Satanás mismo se hace cargo, mata a tu mamá, mata a tu papá y cosas por el estilo. Y eso es lo que vemos hoy por doquiera. A mí cuando me dicen, ¿usted cree en los demonios que hay hoy como antes? No, digo, yo no creo. No hay que creer lo que uno ve. hay demonismo por todas partes. Fíjense, hoy mismo leí en internet, en Argentina, en la zona de Buenos Aires, no se sabe quién, ataron a un jubilado a un árbol y le prendieron fuego. ¿Quién hizo eso? No estoy hablando solo de las personas que hicieron. Es trabajo de Satanás, no cabe duda. Este mundo no ofrece nada mejor para el futuro. Esto es recién el comienzo y tenemos que tener esto en cuenta. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Esta es la responsabilidad nuestra. Siendo hijos de Dios, nunca llegaremos a crecer lo suficiente si no practicamos lo que nos corresponde. A veces cuando hay un médico por ahí muy famoso y la gente dice, no, él es muy bueno, él ha tenido no sé cuántas cirugías y todas las personas salieron muy bien, etcétera. Se dice que hace muchos años en China había una ley que el médico tenía que tener un letrero donde estaban los nombres de todos los que murieron a raíz de la cirugía que él hizo. Entonces uno iba y veía todo como largo, como el Pentateuco. Decía, no, no, a este no voy. Pero caminando, vio que había uno, estaba el tablón ahí, no había un nombre. Y entonces él entró allí y dice, bueno, estoy en buenas manos. Y le pregunta al doctor, ¿cómo es que no hay un solo nombre? Porque usted es el primer paciente, dice. Claro, así cualquiera es bueno. Por eso, los jóvenes, las muchachas y los muchachos, que tanto se quieren, tan linda eres, tan romántico todo, mucho cuidado. Yo les dije ya la otra vez por ahí en el libro de, si no me equivoco, Jeremías capítulo 16, los primeros versículos, habla sobre no tener hijos, no casarse, porque el periodo ese era muy difícil y habría una persecución increíble que vino después. El profeta Jeremías era muy certero en todo lo que hacía. Una vez más volvamos al 1 Corintios 14, 2 y 3. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Bueno, alguien podría decir, bueno, que si hablar en lenguas es evangelizar, entonces está evangelizando a Dios. No, no dice eso, ni yo tampoco voy en esa dirección. Sinceramente, la persona habla porque no puede contener lo que ocurrió en su vida. Eso es exactamente lo que ocurrió en el Pentecostés. Ellos comenzaron a hablar y hablaban de tal manera, con tal conocimiento del Evangelio, y que nunca habían oído antes, y con tal claridad que aquellos que los escuchaban no podían entender de dónde venía todo eso. Así que entre Dios y el hombre hay un estrecho contacto que se produce en el momento que la persona recibe verdaderamente al Señor y recibe el Espíritu Santo en toda su plenitud. No hay una segunda experiencia, ese es otro engaño. Tal cosa pueden engañar a quien no conoce la Biblia, pero la Biblia nos dice que en el capítulo 3, versículo 34 del Evangelio de Juan, que Dios no da el Espíritu por medida. Él da sin medida. Todo lo que se necesita en cuanto al Espíritu Santo es y corresponde a todo aquel que cree en Él. En el momento de creer es también, por decirlo así, bautizado en el Espíritu Santo. Un poco más sobre la enseñanza, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, pues para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Nosotros podemos caer en esto si no nos damos cuenta. Y yo digo, muchos cristianos tildan a cuantos permanecen fieles a la palabra de Dios que no desean la unidad. Bueno, unámonos, ¿sí? ¿Qué les parece si alguien ahí en el cielo propone que querubín grande, protector, que se menciona a él allá en Ezequiel, Dios el Padre y Dios el Hijo podrían tener una troika muy buena y unirse, y trabajar unidos, porque de lo contrario, poco a poco perderán todo? No hay. La mayoría de la gente, incluso ahora en Facebook, aparece eso de cultivar la unidad. ¿Con quién? Bueno, con todos. Todos somos hermanos. Nuestros hermanos, los católicos romanos, los ortodoxos, los musulmanes. ¡Qué buenos hermanos! Por lo menos los musulmanes no permiten el homosexualismo. Y pobre los que se meten en eso. Entonces diríamos, hay una cosa buena, ¿eh? No se sabe lo que harán esos que ahorcan a otros, decapitan por esa inmoralidad. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6:14. Claro, el rebaño que pertenece al Señor siempre ha sido una, digamos, pronunciada minoría. No eran muchos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Veamos la presentación de la iglesia como el cuerpo humano. Pablo describe a los corintios, o cuando les escribe la carta, en 1 Corintios 12, dejaremos por ahora los versículos 1 al 22. Lo llamativo de todo esto es que los miembros de la iglesia de Corinto, por lo visto, deseaban el don que era el más admirado y menos difícil, que era evangelizar. Pero el que profetiza, o profetizaba, así se llamaba entonces, hablaba a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora, para hacer esto no solamente se necesita conocimiento, sino testimonio. Si su testimonio es otro, y usted va a hablar de santidad, y el interlocutor le pregunta, ¿qué es santidad? Es alejarse de todo lo mundano. y tú no eres mundano. Te vi el otro día en tal y tal cosa. Entonces uno tiene que cuidarse demasiado antes de abrir la boca para, como dice aquí, enseñar o, como dice, profetizar. Y ciertamente no es juguete, es serio. Y veamos la presentación de la iglesia como el cuerpo humano. Pablo escribe a los corintios, allá en 1 Corintios 12, dice, lo llamativo de todo esto es que los miembros de la iglesia de Corinto, por lo visto, deseaban el don, que era el más admirado y menos difícil, digamos, el de evangelizar. Claro, la gente estaba tan sorprendida en el día de Pentecostés y esto siguió yendo por todas partes. Pero si el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser luego dice que lo interpretan, etc. Es tan fácil decir, bueno, esto es como si yo voy a China y no sé chino y hablo así como hablo ahora, algún chino tendrá que interpretarme. No es tan fácil, no lo veo yo así. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Pablo menciona algunos instrumentos, como la flauta, la cítara, y finalmente también menciona, no tan final, pero la trompeta, por ejemplo. Él interpreta que, es cierto, cada instrumento tiene su propósito, y cada toque, especialmente de la trompeta. Hay un interesante cuadro en internet que muestran, es algo que yo vi y siempre quiero volver a verlo. Hay un señor, un caballero, con su sombrerito de paja en el campo, se sienta sobre una silla y tiene una trompeta y toca. Tiene unos toques que ya sus vacas entienden. Entonces comienzan a venir vacas, todas negras. Da gusto ver cómo vienen. Se ve que él las enseñó dándoles alimento, pero ya ahora no, ellas vienen igual. Cada uno y todo un coro que sale. Se vienen rápido. Y yo digo, mostrar eso a los chicos está muy bien, no hay problema. Y puede ilustrar muy bien cómo cuando la trompeta da sonido correcto, tiene mucho sentido. Y es exactamente lo que dice allá en el libro de Números, en el capítulo 10, versículos 1 al 10. Si ustedes leen esa parte, se darán cuenta de dónde viene lo que Pablo dice. Así que vamos a... I'm going to read. Alguien se cansó de escuchar. El título sobre el capítulo es Las trompetas de plata. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas de plata de obra de martillo. Las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocare una, entonces se congregarán ante ti los príncipes y los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocare, cada uno sigue esto hasta el versículo 10 y da los cómo tocar. Pablo llega a decir, si yo toco algo y no tiene sentido, un instrumento, y no tiene sentido, ¿de qué me sirvo? Es decir, nadie se va a preparar para la guerra. Y es cierto, en esa época, para prepararse porque viene algún peligro, un ejército tratando de entrar y destruir a Israel que estaba en los campamentos, se tenía que hacer algo. Y para unir a los que tendrían que salir a la guerra a defender, debía haber un tipo de trompetazo comprensible para ellos. Cierta vez tocaba una sinfónica. Una sinfónica tiene más o menos, cada una de ellos, unos 100 músicos. Que violín, que guitarra, que trompeta, que bueno, de todo. Y había un músico que no tenía que tocar más que solamente una nota. Y él estaba allí, no tenía, tenía su, su violín y tenía que estar bien atento al director, porque le mostraba cuándo no tocó. Y dijo, ¿en qué se va a dar cuenta? Y el director después le dijo, ¿por qué no tocaste la nota que te pertenecía? Si un hombre, un director de orquesta, puede distinguir la ausencia de una sola nota entre 100, entonces 100 que tocan y tocan y tocan, no les importa. Porque a ellos no se le puso restricción alguna. Entonces, ¿cuánto Dios, cada uno de nosotros, tiene la obligación de ser un instrumento en la orquesta del Señor? Digámoslo así. Si toca una sinfónica y alguien le invita a usted con entrada y todo, no tiene que pagar nada para escuchar obras clásicas, y a usted le gusta, usted va a ir, porque tal vez en su casa toca y toca, entonces ya conoce bastante del tipo de música que es la música de Mozart, de Haydn, de Vivaldi, de Bach, de Handel, lo que fuera, y usted ya dice, no, yo sé, no puedo decir cuál es la obra que está tocando, pero eso es de, y ahí usted ya sabe, es la forma de hacerlo. Y este es el deber de todos y cada uno de nosotros, entender cómo actuar en medio de tanta confusión. En este capítulo 10 del libro que yo les dije, dice en parte, porque ustedes saben que ahora hay cristianos que tienen, entre otras cosas, el poder de la palabra. Bueno, dice el autor que en su libro, Handbook, no interesa ahora, manual para lenguas, interpretación, etcétera, y todo eso dice. Y habla de uno que estaba orando para que Dios le dé la lengua. Y decía en la oración, Señor, si no recibo lo que los apóstoles recibieron, de la manera que recibieron lo que recibieron, entonces no sabré que recibí lo que recibieron ellos, de la manera que recibieron lo que recibieron. Entonces sabré que recibí lo que recibieron ellos. ¡Qué oración, verdad! Aún ni siquiera Dios entendería eso. Una confusa. Es increíble. Eso borra completamente la importancia de la fe. Si Él nos dice en su palabra que todos recibimos el Espíritu Santo, allá en Efesios está muy claro, 1, 13 y 14, cuando creísteis, recibisteis el Espíritu Santo. Entonces no hay vuelta que dar, ya sabemos que es así, aceptamos que es así y se acabó. Pero hoy en día la idea es la experiencia, no la fe. Si yo no tengo esa experiencia de saltos y quién sabe cuántas cosas, hablando rarezas y todo eso, entonces no recibí el Espíritu. Pero hay otra pregunta, y la pregunta es, ¿qué ha atraído tanto esto? Porque la cuestión de la jeringonza ya existía en el siglo IV antes de Cristo. Era conocida. Así que Satanás muy astutamente metió eso en cristianos sinceros que creían que está bien. Y entre ellos habían personas que dejaron esa vida de brujería y demás, porque eran parte de eso, pero querían estar con los cristianos, o Satanás los indujo para que no se vayan de allí, como diciéndoles, serán más útiles aquí que fuera de este lugar. Aquí hay mucho trabajo, hay que convencer a esta gente que busque algo, y ese algo va a ser para sentirse bien. Ahora, se les dice a los hermanos, porque preguntan, ¿cómo puedo saber yo que soy salvo? Bueno, cuando usted es salvo, se siente muy feliz y canta gozo, gozo, ay, en mi alma hoy, gozo, gozo, y así. Y todo, está muy contento y todo. Y, ahora yo sé por qué hay iglesias donde danzan y todo, están contentos, porque son salvos. Y en mi iglesia la gente está como un pollo mojado. No, eso no sirve. Eso no debe ser toda la verdad. O nada de verdad, o nos quitaron una buena parte. Yo quiero ser feliz, contento y todo eso. ¿Quién tiene la culpa? Que usted no es. Comience a hablar en lenguas. No jeringonza, por favor. Cuando uno comienza por ese tipo de lenguas, poco a poco va resbalando y va en dirección a lo que conocemos hoy como ecumenismo, como qué me importa en cuanto a doctrina, porque las doctrinas dividen y el amor une. Ahí ya yerran doblemente. Primero, las doctrinas están para dividir. Y el amor, naturalmente, nadie dice que no hay que amar al prójimo. Ciertamente así es, no podemos amar a cualquiera, sino más en el sentido de el amor fraternal. Pero hay muchos amores, el fraternal, el filial, el romántico, que luego se torna reumático, y todos esos amores. Hay como 5. Y naturalmente amamos al Señor. Y eso también se demuestra. No hay problema para demostrar. Ya hablé tanto como Rogelio. No importa. Yo no quiero quedarme muy atrás. Pero ya estamos terminando. Casi. En Gálatas, en Efesios, yo les mencioné, pero no leí, pero ahora sí voy a leer. Dice en el capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y sigue después, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bien, cuando nosotros oímos el Evangelio y creímos, no solamente recibimos el Espíritu Santo, sino que fuimos sellados. Cuando sellamos un libro, ¿qué sello ponemos? Si es mío, yo pongo mi nombre allí, un sello que yo tengo, que aparece mi nombre, para que si alguien lo encuentra, me lo devuelva, a menos que sea ladrón. Y entonces sabrá a quién darlo, porque allí está mi nombre. El Espíritu Santo es un sello que permite a Dios, por decirlo así, reconocer a los suyos. Un mundano no regenerado no cuenta con esto. Pero hay algo más que yo no toqué, que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia. ¿Y cuál es la herencia? Bueno, en la patria celestial tenemos la herencia, no hay ningún problema. Es decir, Él nos preparó ya y sigue preparando, y el día que esto ocurra, esté terminado, todos los suyos serán llevados a su presencia. Estoy seguro que nos vamos a sorprender de lo bello que nos estará esperando allí. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, te damos gracias. Tu palabra es muy preciosa y nos agrada tenerla al alcance. Y gracias porque tú, más tarde o más temprano, abres nuestros ojos y oídos para entender claramente qué es lo que nos estás enseñando en tu palabra. Danos sabiduría, danos paciencia y permite que muchos otros puedan entender también la palabra tuya mediante nuestra vida y las palabras que les llevemos. En el nombre de Jesús. Amén.